Hola, mi nombre es Michael Steven Montale Aguilar, soy del grado 11-2 y este podcast será tratado acerca del libro El Mundo de Sofía, en la página 150 hasta la 159. Sofía continúa su exploración de la filosofía de Friedrich Nietzsche y su concepto de la voluntad de poder. Sofía aprende que Nietzsche creía que la vida es un proceso de autosuperación y que los individuos deben crear su propio propósito y significado de la vida. Sofía también se sumerge en una idea de Nietzsche de que la moralidad es una creación humana y que no hay una moralidad objetiva. Esto la lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la moralidad y cómo se relaciona con una sociedad y cultura. Además, Sofía explora la relación entre la filosofía de Nietzsche y la cultura moderna. Sofía se da cuenta de que las ideas de Nietzsche han tenido un impacto significativo en la cultura moderna, desde la literatura hasta la música y el arte y muchas cosas más que vienen con la sociedad. En estas páginas se pueden decir que Gadamer también introduce una idea de la filosofía, que no es solo un ejercicio intelectual, sino también una forma de vida. Sofía comienza a ver la filosofía como una forma de vivir y no solo como una serie de ideas significativas o abstractas. Para mí, esta es mi opinión acerca de cuyas páginas fueron asignadas. Presentan una exploración profunda de la filosofía de Nietzsche y su relevancia para la vida moderna. Sofía continúa su viaje filosófico explorando las ideas de Nietzsche y cómo se relacionan con la cultura y sociedad, de un proceso de sumergencia y de voluntad de poder, como dice dicho antes. Gracias por la atención prestada. Adiós. Mi nombre es María Valentina Mendoza Osorio, grado 11-2, me tocó las páginas del libro, las 160-169. En esta parte del libro nos muestra cómo Sofía está en medio de una explotación sobre el pensamiento filosófico. Durante este segmento, ella escribe una carta de su misterioso profesor que la invita a reflexionar sobre la filosofía de Immanuel Kant. La carta la lleva a comprender la importancia de la razón y la moral en la filosofía kantiana, enfocándose en cómo Kant distingue entre el conocimiento empírico y el conocimiento a priori, y cómo si su teoría moral se basa en el concepto del imperativo categórico. Estas ideas profundizan la comprensión de Sofía sobre la evolución del pensamiento filosófico y la relación entre la razón y la ética. Me impresionó la forma en que se explican las ideas de Kant. La carta del profesor nos enseña la diferencia entre el conocimiento empírico y el a priori, y cómo el imperativo categórico define la moralidad. Me gusta la forma como Kant usa la razón para abordarla. La ética y esta sección realmente profundizó mi comprensión de la filosofía y su impacto en la moralidad moderna. No llega. Buenos días, mi nombre es Joanny García, del grado 11-2. Hoy les vengo a hablar sobre la historia del mundo de Sofía, que aborda la Edad Media. A mí me tocaron las páginas 249 y 258. Como introducción, le daremos la bienvenida a nuestro recorrido por la historia de la filosofía. Hoy exploraremos la Edad Media, un periodo de gran cambio y reflexión filosófica. Como contextualización, la Edad Media estuvo marcada por las influencias de la Iglesia Católica en la filosofía. lo filósofo de esta historia. Intentaron reconciliar la fe cristiana con la razón y la filosofía griega. Las figuras clave, como San Agustín y Tomás de Aquino, destacaron en este periodo. San Agustín se centró en la relación entre fe y razón, mientras que Tomás de Aquino intentó sintetizar la filosofía aristotélica con la teología cristiana. Los temas medievales se discutieron temas como la naturaleza de Dios, la existencia de universidades y particulares, y la ética y la moral. La escolástica emergió como un método de enseñanza que enfatizaba el debate y la lógica. Sofía en la Edad Media. En este contexto, Sofía comienza a cuestionar la autoridad de la Iglesia y busca respuestas más profundas sobre la existencia y el conocimiento. Su viaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de la búsqueda de la verdad. Como conclusión, la Edad Media sentó la base para el Renacimiento y el pensamiento crítico a través de la historia filosófica. Podemos comprender mejor nuestro mundo actual y nuestra propia búsqueda de la verdad. Muchas gracias y este es el final de nuestra historia. Muy buenos días, compañeros y profesores. Mi nombre es Juan Camilo Arango Cardona, del grado 1102. Hoy les vengo a decir un resumen sobre el mundo de Sofía, desde la página 269 hasta la 278. Entre esas páginas 269 y 278 sobre el mundo de Sofía hay varios conceptos filosóficos. Sofía se adentra en el romanticismo, un movimiento que enfatiza la emoción, la imaginación y la conexión con la naturaleza. Garden destaca cómo los románticos buscaron escapar de la razón y la lógica para encontrar la verdad en la experiencia subjetiva. También examina la crítica de Immanuel Kant a la metafísica, destacando su argumento de que el conocimiento humano está limitado por nuestras percepciones y categorías mentales. Sofía comienza a cuestionar la relación entre el sujeto y el objeto. Luego introducen la filosofía de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, centrándose en su concepto de la dialéctica. Sofía aprende cómo Hegel ve la historia como un proceso de tesis, antítesis y síntesis, llevando a la autoconciencia absoluta. Finalmente, Sofía comienza a cuestionar la relación entre la filosofía y la realidad. Garden plantea preguntar sobre la naturaleza de la verdad y cómo la percepción humana modela nuestra comprensión del mundo. A continuación, una breve conclusión sobre esas páginas que presentan una exploración profunda en varios conceptos filosóficos del romanticismo, llevando a cabo el existencialismo y desafían a Sofía y al lector a cuestionar la relación entre la filosofía y la realidad. Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Incapié Ruiz, soy del grado 11-2 y les vengo a dar un resumen y una opinión sobre las páginas 239 y 248 del mundo de Sofía. En estas páginas del mundo de Sofía, Justin Garden profundiza la época de la Ilustración, un periodo de grandes transformaciones sociales, científicas y filosóficas. Este momento histórico está marcado por el cuestionamiento de la autoridad, la Iglesia y las creencias tradicionales, reemplazándolas por la confianza en la razón y el progreso. A través del diálogo, Sofía y su maestro Alberto Knot se exploran las contribuciones de filósofos como Kant, Rousseau y Voltaire. El capítulo explica cómo Kant trata de reconciliar el empirismo de Locke y el racionalismo de Descartes, postándolo que el conocimiento es una síntesis de la experiencia sensorial y la estructura innata del entendimiento humano. Rutze, por otro lado, habla de la importancia de la naturaleza y la pureza del ser humano antes de ser corrompidos por la sociedad. Mientras tanto, Voltaire es visto como un Cristo, un crítico mordaz de la injusticia y el fanatismo de la religión. A lo largo del capítulo se enfatiza la importancia de la razón y el humanismo como las para un mejor desarrollo social. Sofía sigue maravillada por la evolución del pensamiento filosófico y cómo cada corriente de pensamiento de transformación, la forma en que la humanidad se entiende a sí misma y el mundo que la rodea. Mi opinión sobre este fragmento, sobre este resumen, es: este fragmento del mundo de Sofía es particularmente enriquecedor, ya que nos transporta a una de las épocas más decisivas para el pensamiento moderno, Garden. Hará desglosar conceptos filosóficos complejos en una narrativa accesible, lo que facilita al lector joven como Sofía comprender las trascendencias de estos filósofos. La ilustración es un punto crucial en la historia del pensamiento y la forma en que Garden presenta a Kant y su intento de mediar entre empirismo y racionalismo. Es especialmente interesante el equilibrio entre enfoques, es clave en la historia del conocimiento y el desarrollo humano, algo que el autor ilustra como opresión. Podemos el contraste entre la visión optimista y naturaleza de Rousseau. El escepticismo de Voltaire agrega una profundidad que reservan en la actualidad, donde la tensión entre la naturaleza y la sociedad sigue siendo un objetivo de debate. La estructura ideológica, siendo entre Sofía y Alberto Notch, sigue siendo uno de los puntos fuertes del libro, ya que transforma un tema denso en una conversación cercana. Este enfoque mantiene al lector interesado, ofreciendo una introducción amena a la filosofía. En conclusión, estas páginas son una reflexión fascinante sobre el pensamiento ilustrado que invita a los lectores a cuestionar su entorno y a valorar la razón como herramienta de transformación social. Buenos días, mi nombre es Laura Valentina Acevedo Garzón. A mí me tocaron las páginas 229 y 308. Resumen. Alberto explica a Sofía la filosofía de Baruch Spinoza, destacado en Dios y la naturaleza son los mismos. Todo lo que existe es una expresión de esta sustancia divina. Spinoza rechaza a un Dios creador y propone una visión holística y determinada del universo. Alberto utiliza ejemplos para explicar estos conceptos a Sofía, quien lucha por comprender la filosofía de Spinoza. Spinoza rechaza la idea de Dios que creó el mundo y se retiró. En su lugar propone una visión holística y determinista del universo. También se discute la idea de la libertad y la voluntad, y como Spinoza creía que los seres humanos no tienen una verdadera libertad, ya que nuestras acciones están determinadas por causas internas y externas. Mi opinión ante esta teoría es que me parece un muy buen filósofo, ya que influye la ética y más que todo se centra en que Dios o la naturaleza es algo único y que el hombre es parte de la sustancia. Los puntos que me parecieron más llamativos y claves son los minismos, que es una sustancia única e infinita. El panteísmo, ya que es todo lo que sucede en parte de la cadena causal de la naturaleza. Muy buenos días, mi nombre es Laura Carolina Sarno Martínez, del grado 11-2. Aquí les traigo el resumen del mundo de Sofía desde la página 319 hasta la 328. En este fragmento, Sofía y Alberto Quino se adentran en la filosofía moderna y contemporánea, explorando las ideas de varios pensadores influyentes. Comienzan analizando la crítica de la razón pura de Immanuel Kant, quien argumentó que la razón humana tiene límites y que debemos distinguir entre la realidad tal como en sí misma y la realidad tal como la percibimos. Sofía comienza a entender cómo Kant buscó reconciliar la fe y la razón. A continuación examina la filosofía de Jean-Louis Rinderhel, quien desarrolló la dialéctica como un método para entender la realidad. Hegel argumentó que la historia es un proceso de autodesarrollo de la idea absoluta y que la realidad es una unidad dialéctica de opuestos. Luego Sofía y Alberto Quinós exploran el existencialismo y la fenomenología de Soren Kierkegaard y Martin Heidegger. Kierkegaard enfatizó la importancia de la subjetividad y la fe individual, mientras que Heidegger se centró en la existencia humana y la búsqueda de la autenticidad. Posteriormente, analizan la filosofía analítica y la lógica simbólica, que se enfoca en el lenguaje y la lógica como herramientas para comprender la realidad. Sofía comienza a entender cómo esta corriente filosófica busca clarificar el significado de los conceptos y las proposiciones. Finalmente, Sofía y Alberto Quinós discuten la crítica a la metafísica y la búsqueda de un nuevo enfoque filosófico. Sofía comienza a comprender cómo la filosofía moderna ha cuestionado la posibilidad de conocer la realidad en sí misma y ha buscado nuevos caminos para entender el mundo. A lo largo de este fragmento, Sofía va desarrollando su propio pensamiento crítico y filosófico. Gracias a la guía de Alberto Quinós, comienza a entender la complejidad de la filosofía moderna y cómo diferentes pensadores han abordado preguntas fundamentales sobre la existencia, la realidad y el conocimiento. Gracias. Muy buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Josep Nicolás Henao Rubio, del grado 1102, y hoy vengo a hablarles acerca de las páginas 329 a la 339 del libro El Mundo de Sofía. Si no es más, comencemos. Sofía y su profesor están discutiendo sobre la filosofía de aquel gran filósofo Immanuel Kant. Él afirma que el conocimiento humano está limitado por nuestras percepciones sensoriales. Quiere decir, el cómo percibimos nuestro entorno y el mundo que nos rodea. También decía que es nuestra capacidad de comprender la realidad y existen límites que no podemos pasar. Después de eso, Sofía se adentra en diferentes mentes que ven la filosofía, como por ejemplo la de George Wilhelm. Él fue quien propuso la idea de la dialéctica. Según esa idea, la historia y el desarrollo de las ideas se rigen en una constante lucha entre opuestos. Entre esas páginas, podemos apreciar frases muy icónicas e importantes en el mundo de la filosofía, como por ejemplo, pienso y luego existo. Esta frase fue creada por el filósofo René Descartes en su texto. Allí demostró que dudar es también un modo de pensar, y pensar es una prueba de la propia existencia. Por lo tanto, dijo aquel francés, ego cogito, ergo sum. Pienso, luego existo. Buenos días. Mi nombre es Camilo Chaparro Gutiérrez, del grado 11-2, colegio, mega colegio. Me tocó de la página 350 a la 359. Bueno, mi ensayo empieza. Hilde se encontraba en un bosque rodeada de árboles y flores. Se detuvo frente a un árbol en particular y se preguntó, ¿existe este árbol realmente, independientemente de lo que yo estoy observando? Esto se preguntó Hilde. A medida que reflexionaba sobre esta pregunta, Recordó las lecciones de filosofía que había leído en su cuaderno. Recordó la idea de Berkeley de que la realidad es subjetiva y que la existencia de los objetos depende de la percepción de los observadores. Hilde se preguntó, ¿existe el árbol porque yo lo veo? ¿Es mi percepción lo que hace que el árbol exista? Esto era lo que preguntaba Hilde, pero luego se dio cuenta de que su percepción podría ser subjetiva y que otras podrían percibir el árbol de manera diferente. A medida que continuaba explorando el bosque, Hilde se encontró con un niño que veía el árbol, un ciego que lo tocaba con su bastón y un sabio que decía que el árbol existía solo en la mente de Dios. Hilde se dio cuenta de que cada persona tenía su propia percepción del árbol y que la realidad era subjetiva. Al final, Hilde se dio cuenta de que la existencia del árbol dependía de la percepción humana, y así Hilde continuó su viaje filosófico explorando la naturaleza de la realidad y la percepción. Mi opinión sería, creo que este relato es una herramienta valiosa para fomentar la reflexión y el debate sobre la naturaleza de la realidad y la percepción, y que puede ser una fuente de inspiración para aquellos que buscan comprender mejor el mundo que nos rodea. Al final, este es mi podcast, el cual fue un relato sobre la historia de Hilde y de cómo descubrió que la realidad era subjetiva mediante un árbol y unas personas que daban su punto de vista y cómo veían la realidad. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jonathan Amaya Valencia, del grado 11-2. Aquí le traigo el resumen de la página 360 a la 369 del Mundo de Sofía, de Justin Gardner. Sofía y Alberto continúan su viaje a través de la historia de la filosofía, llegando a la Edad Media. Alberto explica que durante este periodo la Iglesia Católica se convirtió en una institución poderosa que controlaba la interpretación de la Biblia y la fe cristiana. Sofía y Alberto viajaban en el tiempo de la Edad Media y se encuentran con Tomás de Aquino, un filósofo y teólogo que intentó reconciliar la fe cristiana con la razón y la filosofía aristotélica. Tomás de Aquino les explicaba su concepto de la ley natural, que sostiene que la moralidad y la ética pueden ser comprendidas a través de la razón y la observación del mundo natural. Sofía y Alberto discuten con Tomás de Aquino sobre la naturaleza de Dios y la moralidad. Tomás de Aquino argumenta que la existencia de Dios puede ser demostrada a través de la razón y la lógica, mientras que Sofía y Alberto cuestionan la autoridad de la Iglesia Católica y la interpretación de la Biblia. A medida que la discusión avanza, Sofía comienza a cuestionar la autoridad de la Iglesia Católica y a buscar su propia comprensión de la fe y la moralidad. Alberto la anima a pensar críticamente y no aceptar las creencias sin cuestionarlas. Finalmente, Sofía y Alberto regresan a su propio tiempo y reflexionan sobre lo que han aprendido. Sofía se da cuenta de que la fe y la razón no son mutuamente excluyentes, sino que pueden complementarse mutuamente. También comienza a cuestionar la autoridad de la Iglesia Católica y a buscar su propia comprensión de la fe y la moralidad. Este es mi resumen acerca de la página 360 a la 369 del Mundo de Sofía, de Justin Gardner. Muy buenas y gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Andrés Escobar, del grado 11-2. Me correspondió las páginas 380 a 389 del libro de Sofía. En estas páginas, el enfoque se dirige a la filosofía del siglo XIX y el desarrollo del pensamiento moderno. Durante este tramo, Sofía explorará el idealismo alemán y la filosofía de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Se discute la idea del espíritu absoluto y la evolución de la historia como un proceso dialéctico donde la tesis y la antítesis se resuelven en una síntesis superior. Se explica cómo Hegel veía la historia como una manifestación del espíritu universal. En esta constante evolución también se elaboran temas como la influencia de la filosofía en la política y la cultura. Este segmento profundiza en cómo las ideas filosóficas pueden transformar la comprensión de la realidad y el impacto de estas teorías. En el mundo moderno, Sofía continúa reflexionando sobre estas ideas, cuestionando la naturaleza de la realidad y el papel de la filosofía en búsqueda del conocimiento. Esta metodología facilita la comprensión de temas abstractos al relacionarlos con Sofía. Sin embargo, algunos de los lectores pueden encontrar este texto desafiante, aun si el enfoque es narrativo, ayuda a demostrar cómo la filosofía puede influir en nuestra percepción de la historia y la realidad. En resumen, estas páginas nos muestran la importancia de la filosofía en la formación de nuestro entendimiento del mundo y ofrece valiosa perspectiva sobre el impacto de las ideas filosóficas en la vida cotidiana. Muy buenos días, mi nombre es Andrés Carrascal. Vengo a presentar mi guión, mi opinión del mundo de Sofía, de número 300, de la página 390 a la 399. Mi humilde opinión es, en estos capítulos Sofía explora el pensamiento de filósofos como Immanuel Kant, quien desarrolló la teoría del conocimiento y la ética basada en un principio universal y propuso una visión dialéctica de la historia y la realidad. La narrativa incluye temas como el existencialismo y la fenomenología. Además, Sofía reflexiona sobre la relación entre la filosofía y la vida cotidiana, y cómo las ideas filosóficas siguen evolucionando para abordar las cuestiones modernas. Estas ideas son fundamentales para la filosofía contemporánea y permite una comprensión más compleja y dinámica del pensamiento humano. La forma en que se presentan esos conceptos en estas páginas es clara y nos ayuda a entender cómo la filosofía moderna sigue siendo importante para nuestra vida diaria y nuestro pensamiento. La filosofía no solo examina problemas abstractos, también tiene un impacto significativo en nuestra comprensión del mundo y en la forma en que vivimos. En resumen, esta parte del libro resalta la relevancia continua de la filosofía en el análisis de la experiencia humana y en la búsqueda del sentido en la vida cotidiana del ser humano. Por eso es importante que dediquemos tiempo a analizar esta clase de temas de libros, así nos educaremos y tendremos en cuenta la diferencia aspectos de la vida que podemos mejorar y así empezar a obrar y pensar de una forma filosófica. Mi nombre es Jeremy Edor Araos Martínez, grado 11-2. Me correspondió páginas 410 a 419, El mundo de Sofía, del escritor Gardner. En estas páginas se exploran temas como la naturaleza de la realidad, la existencia de Dios y la búsqueda del conocimiento, tocando algunos temas y ámbitos como la filosofía medieval, el renacimiento y humanismo, racionalismo y empirismo, la ilustración y la filosofía moderna. En este corto pedazo del libro se enfatiza la evolución del pensamiento filosófico y cómo cada corriente ha contribuido a la comprensión del ser humano y su lugar en el mundo. La filosofía, lejos de ser un ejercicio abstracto, es profundamente relevante para nuestra vida cotidiana. Además, la inclusión de temas como los derechos humanos y la democracia durante la filosofía en la formación de sociedades es más justa y equitativa. Es por eso que este libro no solo nos educa sobre la filosofía, sino que también inspira a los lectores a cuestionar, reflexionar y participar activamente en el diálogo filosófico, lo cual es muy esencial en este mundo donde las verdades absolutas son cada vez más cuestionadas. Es por eso que la razón para abordar la ética es muy importante y profundiza en el pensamiento de la filosofía y ese impacto en la moralidad moderna en esta sociedad. La filosofía, como podemos observar, es un viaje continuo hacia la comprensión de nosotros mismos y de los que nos rodean, también partiendo desde el hecho que el mundo que nos rodea cambia constantemente. Podcast de Carlos Esteban Garzón Ruiz, Mundo de Sofía, página 430-439 de la Ética de Kant. Un análisis de estas páginas, El Mundo de Sofía. Justin Gar presenta una visión detallada de la filosofía ética de Immanuel Kant a través de la discusión entre Sofía y Alberto. Gar explica los conceptos claves de la ética kantiana, como el imperativo categórico y la distinción entre el mundo fenoménico y el mundo nomético. Kant argumenta que la moralidad se basa en la razón, no en la emoción, a la tradición. Esto se refleja en un imperativo categórico que establece que debemos actuar de acuerdo con los máximos que podríamos ser universalmente. Gara ilustra que este concepto mediante ejemplos cotidianos lo que facilita su comprensión. La distinción entre el mundo fenoménico y el mundo nomético es el tema central de esas páginas. Kant se cree que podemos conocer el mundo nomético a través de la razón que nos permite acceder a la verdad moral. Gara explica claramente esta idea y su relación con la ética kantiana en la conclusión de las páginas 430 y 439 del Mundo de Sofía. Ofrece una excelente introducción de la filosofía ética de Kant. Gares presenta los conceptos claves de la manera accesible, lo que hace que el lector pueda comprender y reflexionar sobre los temas de ideas de la ética kantiana. Las páginas nos intentan relatar e ilustrar la filosofía de Kant, lo cual es muy importante en estas páginas del Mundo de Sofía. Muchas gracias, este es mi podcast. Continuación de podcast. Especialmente relevante en la actualidad, ya que nos enfrentamos a desafíos morales complejos en nuestra sociedad. La idea es de que debemos actuar de acuerdo con las máximas que podrían ser universales. Recuerda que la importancia de considerar las consecuencias de nuestras acciones es un contexto más amplio. Además, la distinción entre el mundo fenoménico y el mundo neumético nos hace reflexionar sobre la naturaleza en la realidad y nuestra percepción de ella. En un mundo donde la información y percepción se encuentran cada vez más influenciados por factores externos, es fundamental recordar que hay verdad moral objetiva que podemos conocer a través de la razón. En ese sentido, la filosofía de Kant nos ofrece una guía valiosa para navegar los desafíos éticos del siglo XXI. Al considerar sus ideas, podemos desarrollar una comprensión más profunda de nuestras responsabilidades morales, actuar de manera más ética en nuestras vidas diarias. Muchas gracias. Hola, buenas, desde la hora en que me estén escuchando. Mi nombre es Valerín Capi Vargas, soy del grado 11-2 de la Institución Educativa Técnica Francisco Núñez Pedroso y este es mi podcast donde estaré hablando acerca del libro El Mundo de Sofía, de las páginas 440 a la página 449. En dichas páginas anteriormente, Sofía se sumerge en la filosofía de Friedrich Nietzsche y su concepto de la muerte de Dios. Sofía aprende que Nietzsche creía que la sociedad moderna había perdido su fe en Dios y que los valores tradicionales lo que llevó a una crisis de propósito y significado. Nietzsche argumentó que era necesario crear nuevos valores y significados en un mundo sin Dios. Sofía también explora la idea de Nietzsche de que la vida es un proceso de autosuperación y que los individuos deben crear su propio propósito y significado en la vida. Esta idea la lleva a reflexionar sobre su propia vida y su lugar en el mundo. En dichas páginas, Gardner utiliza la narrativa para explorar conceptos filosóficos complejos y hacerlos accesibles para el lector. La historia de Sofía se entrelaza con la filosofía de Nietzsche, creando una narrativa que es a la vez informativa y emocionante. En resumen, estas páginas del mundo de Sofía presentan una exploración profunda de la filosofía de Nietzsche y su relevancia para la vida moderna. A través de la historia de Sofía, Gardner nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y significados en un mundo en constante cambio. Esto fue lo que pude percibir y resumir frente a estas páginas, teniendo en cuenta que el libro es muy extenso y diverso en cuanto a situaciones, historias, vocabulario, filosofía, entre muchos de los temas que este aborda. Gracias por la atención prestada, espero tengan un feliz día. Buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Barragán, del grado 11-2. Las páginas que me correspondieron fue la 471 a la 480. Mi guión redacté. Se centra en una discusión de la filosofía moderna en cuanto se difundiera la razón y los conocimientos, en donde la humanidad haría grandes progresos, asimismo pensaron los filósofos de la Ilustración. Allí empezó todo, en donde Sofía comienza a recibir lecciones de la filosofía misteriosas en su buzón. A medida que avanza, Sofía se sumerge en un mundo de preguntas y respuestas filosóficas, explorando conceptos de los filósofos como Kant, Hegel, Platón, Aristóteles, Descartes, Kierkegaard, etc. Alberto, al ver esto, le explica cómo estos pensadores contribuyeron a una idea de la razón y la importancia de la búsqueda de la verdad. Sofía no solamente se sumergió a un mundo lleno de preguntas ni respuestas, sino que también se sumergió a una idea de separación entre la fe y la razón que tenían aquellos filósofos. Sofía continúa un viaje filosófico aprendiendo sobre unas dialectas de Hegel y cómo se aplican a la realidad. Y allí es donde Kierkegaard dice que la filosofía de Hegel es demasiado en concreto y que no toma desde la experiencia. Allí Sofía aprende sobre la idea de Kierkegaard de que la desesperación puede ser un paso necesario para una comprensión más profunda de la vida y su mundo de preguntas. Hola. Bienvenidos a mi podcast llamado El cristianismo y la fusión de tradiciones. Bueno, en este episodio nos sumergimos en la fascinante historia de cómo el cristianismo emergió en el contexto judío y se fusionó con la filosofía griega, marcando un punto de inflexión en la búsqueda de la sabiduría humana, que ha tenido un impacto duradero en la forma en que atendemos al mundo y nuestro lugar en él. De ahí acompañamos a Sofía mientras descubre cómo Jesús se presentó como el Mesías prometido, pero con un encaje de salvación que desafía las expectativas de un reino terrenal y en su lugar ofrecía un camino de amor, perdón y redención que resonaba con las enseñanzas de los filósofos griegos sobre la búsqueda de la virtud y la felicidad. Luego, exploramos cómo Pablo, un fariseo convertido, utilizó conceptos filosóficos griegos como el Dios desconocido. Eso fue para explicar la fe cristiana y atraer a los filósofos de la época, creando un puente entre la tradición judía y la búsqueda de la verdad griega, que permitió al cristianismo expandirse más allá de las fronteras de Palestina y llegar a un público más amplio. Después analizamos cómo el cristianismo se fusionó con la cultura griega, adaptando conceptos como el logos y la idea de un dios personal, y cómo se expandió a través de la vasta red de ciudades y frutas comerciales del Imperio Romano. Finalmente, examinamos cómo el cristianismo se convirtió en una religión global, influyendo en la forma en que pensamos sobre la ética, la moralidad y el propósito de la vida, y desafiándonos a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de la verdad y el significado en un mundo cada vez más complejo y diverso. Únete a nosotros en este viaje a través de la historia de la filosofía y descubre cómo el cristianismo se convirtió en una fusión de tradiciones que sigue moldeando nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él, y cómo su legado sigue siendo relevante en la actualidad. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar mi podcast y lo recomiendo. Hola, bienvenidos a mi podcast sobre el mundo de Sofía. Hoy vamos a explorar la filosofía de René Descartes, uno de los filósofos más importantes del siglo XVII. Descartes quería encontrar una base firme para la filosofía. Según Alberto, lo logró dudando de todo, incluyendo sus sentidos, ya que según René, los sentidos nos engañan. Un ejemplo es cuando soñamos, creemos que estamos viviendo un hecho real. El método de Descartes para encontrar conocimientos seguros consistía en dividir los problemas complejos en partes simples para analizarlas y luego reconstruir el conocimiento de manera segura, ya que llegó a la conclusión de que los conocimientos heredados en la Edad Media no eran de fiar. En este punto lo comparamos con Sócrates, ya que no se fiaba de las opiniones corrientes con las que se encontraba en la plaza de Atenas. Ahora entonces, ¿qué hace uno?, pregunta Alberto. Según Sofía, uno empieza a filosofar por su cuenta, como lo hizo Descartes, que empezó a viajar por Europa como Sócrates y empleó la vida a conversar con los atenienses. A partir de entonces dijo que solo buscaría el libro del gran mundo. Uno de sus enfoques principales fue aclarar la cuestión de la certeza de nuestro conocimiento. Descartes creía que el alma y el cuerpo son entidades separadas, pero interactúan de manera misteriosa. Básicamente creía que el alma es una sustancia pensante y el cuerpo es una sustancia extensa. Entonces podemos decir que Descartes fue el primer filósofo en el siglo XVII en intentar recoger nuevas ideas para un sistema filosófico esclarecido, y puso la primera piedra de lo que sería el proyecto más importante de la filosofía de las generaciones siguientes. Muchas gracias por escuchar mi podcast, espero que tomen en cuenta lo que se habla de Descartes y que fue un gran filósofo en el siglo XVII y marcó un punto de inflexión en la historia de la filosofía. Bueno, ese es mi guión para el podcast. Inicio la presentación. Hola a todos, mi nombre es Samuel Cerno, bienvenidos a la magia de la filosofía. Hoy hablaremos sobre el personaje Immanuel Kant, como presentado en el libro El Mundo de Sofía. Bueno, pues esa es la presentación que yo hago para la introducción y el inicio sobre la historia de Immanuel Kant, sus inicios y su conversión. Primer segmento, la introducción a Kant. Immanuel Kant nació en 1724, en el que hoy es Kolín, Rusia. En su contexto, en el tiempo, nos expone y nos muestra su proceso en el transcurso de las páginas. Este es el inicio donde nos cuenta pues el nacimiento de él y nos va a contar el transcurso de su vida, de todo lo que hizo, todo lo que progresó y lo que conoció y los momentos que vivió en su vida. Todo lo que hizo, todo lo que progresó, todo lo que avanzó y todo lo que conoció. Bueno, en el segmento 2 hablamos sobre su conocimiento y su experiencia. Bueno, el pensamiento de Kant diría que todo el conocimiento sobre la socialidad y sobre todo lo que llevamos es acto del conocimiento y los caminos que incluyen a nuestro conocimiento. Listo, en esta parte Kant nos habla que todos tenemos un conocimiento, una forma de ser, una forma de aprender, una forma de aprendizaje. Todo eso nos lleva a un concepto muy claro y drástico sobre el sentido de la vida y sobre el sentido del conocimiento. en sus conceptos nos cuenta sobre su historia, sobre sus vivencias, sobre sus experiencias y sobre su conocimiento que ha vivido en su vida y todo lo que ha logrado hacer y proceder en su vida. Segmento 3. Idealismo de la trascendencia. En el concepto Kant nos cuenta y nos argumenta el proceso de proceder al mundo, así mismo como podemos conocer como nos parece y significa la realidad en la construcción de nuestra mente. Acá nos habla más sobre un concepto de nuestras experiencias, sobre nuestra mentalidad y nuestra forma de conocernos y sobre lo que nosotros creamos en nuestra mentalidad y lo que nos soluciona. Eso nos lleva a muchos conceptos, vivencias, aprendizajes y conocimientos importantes de nuestra vida, porque ya gracias a Kant nos damos de cuenta que las vivencias y nuestros conocimientos los podemos organizar y arreglar en nuestra mente y organizar con nuestra mentalidad. Cuarto segmento, la moralidad y el impacto. El impacto de la moralidad es nuestros comportamientos de nosotros mismos y nuestros procesos a lo moral y a lo ético. Él dice que en el ámbito moral Kant nos introduce un impacto categórico donde nos explica cómo una regla nos dice que debemos actuar de acuerdo con los principios que pueden ser universales sobre nuestras actitudes, acciones y leyes morales. Eso nos habla más sobre nuestros comportamientos, actitudes, formas de ser, comportamientos en momentos críticos o irracionales de la vida o momentos impactantes que nos ocasionan en la vida. En el segmento 5 y último, su autonomía nos digna definiendo la idea de que verdaderamente la libertad es capacidad de actuar de acuerdo con la leal, moral y uno de los impactos que compone. Es decir, que nos segmenta más como el comportamiento de nosotros, lo que nos lleva, nos conlleva y lo que nos hace a nosotros un comportamiento más digno y más llevado a otras cosas distintas. Y ya para el cierre, pues yo explico mucho lo que nos impacta, lo que nos ha demostrado Kant en el libro y lo que nos expresa Kant en el libro para nuestro aprendizaje. Es más como conocernos y conocer y aprender más sobre nosotros. Así es que yo digo, así es que ahí es lo que tienen la visión general de las ideas de Kant, así como la presentación al mundo de Sofía. Si les ha gustado el capítulo, espero que les guste y haya escuchado un poco más de la magia de la filosofía y que su mente sea, y ya saben que su mente es una galaxia de preguntas. Hola, mi nombre es Keiner Esteban Gavira Escobar, del grado 11-2, y vengo a dar mi breve podcast sobre el romanticismo y el arte. Podemos ver que el romanticismo es, para algunas personas, breve, para otras, difícil de expresarlo, y para otras, muy fácil. Eso sí, hay que tener en cuenta que hay que ser personas que son románticas, pero no son de una manera leales o sinceras, lo hacen para engañar a otras personas. En cambio que están los que son románticos, que son personas casi que únicas, que muestran sus sentimientos de una manera espeluznante, pero espeluznante por el bien, ¿sí me entiende? Y están las que nunca pues son románticas, siempre son con sus sentimientos reprimidos y todas las cosas. Luego tenemos lo que es el arte, ¿no? El arte es como algo parecido al romanticismo y va como de la mano, ¿no? Ya que el romanticismo es como el romanticismo es algo profundo, ¿no? Y el arte también, porque la persona que sabe hacer arte expresa sus sentimientos o todo lo que tenga reprimido en sí en una imagen, en algo, en una pintura. Y el romanticismo lo mismo, es expresarse a otras personas, pero de una manera sutil, podríamos decirlo, y elegante. Entonces, estas dos cosas hacen que una persona se vea ante los ojos de otra persona muy, muy diferente, porque qué más que una persona que sea romántica y quiera, y una persona que sepa admirar el arte. Entonces son dos cosas que se van de la mano. Y esto, y el arte, más que todo el arte, también influye en lo que es en la naturaleza y en la cultura. Entonces, si usted maneja el arte y todo eso, es muy breve. Y el arte también depende mucho de la creatividad, ¿no? Hay muchas personas que hacen arte, pero es en creatividad. Como lo dije antes, también el arte también depende de lo que usted tenga adentro de sí, sentimiento y todas las cosas para expresarlos de una manera romántica, ¿no? Y ya, ese sería mi pre-podcast.